se viene una nueva etapa de confinamiento, si querían llamarlo, de restricciones, mucha utilización del celular, obviamente, para todas las actividades laborales, educativas, y para eso nosotros tenemos este micro que lo lleva adelante de manera brillante nuestro amigo Sebastián Cesio, el Checho. Iba a decir Sebastián Checho, no, Checho es como le dicen, ¿eh? Checho, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día, ¿cómo andás? Buen día para Mariana, para Pablito y para Seba, obviamente. Me hicieron el amague, pensé que era Los Redondos, pero no era parecido. Era otra versión. Ahí está. Era una versión así. No, ahí me preguntan, viste que antes de ir a la tanda pasaron Píntalo de Negro, me dijeron quién la hace esa versión, ahora después nos va a contar Pablito. Me pregunto ahora. Painting Black. ¿Ese la hace? Demón de los Stones. Pero era otra versión. Ahora le vamos a preguntar. Sí, no estaba por los Stones, pero gran tema, Ahí está. Checho, te llevo primero a... No empecemos a hablar de música, de fútbol y todo eso, porque después nos vamos por las ramas. Seguro. No, pero Checho, primero te voy a llevar al escenario que nos toca vivir hoy, ¿no? Y primero hablar con nosotros. Siempre recomendamos que vayan al local. ¿Cómo ya están tomando medidas ahí en el local, Checho? Nunca dejamos de tener las medidas, Pablito, en el local. Siempre tenemos el tema de sanitizar al ingreso, tanto en el piso como en las manos de los clientes. Obviamente hay que entrar con barbijo, los chicos están separados por más de 2 metros, siempre la atención. Y hay ajuste de horario ahora. No es que nos tomamos un respiro, digamos, y ahora volvemos a hacerlo. Se toma la temperatura, todo como... Con los protocolos correspondientes que nos manda Movistar, ¿no? Que hay que hacerlo. Perfecto, no, eso, y aparte sabíamos porque lo vivimos, pero te pregunto, viste que va a haber cuestiones de horario, entonces se habla de la circulación de 6 a 18, ¿van a tomar medidas con respecto a eso, Checho? Obviamente que sí. Hoy seguimos el mismo horario, que es de 8:30 a 19:30, porque hasta las 20 hay que tener todo cerrado y con 5 gente adentro del local, y veremos qué surge a partir del miércoles, porque encima validaron el feriado del 24, con lo cual abrimos hoy hasta las 19:30, mañana de 9 a 13 como todos los sábados, y veremos el miércoles si cambiamos el horario o no. Perfecto. En el caso de que sea así, será de 8:30 a 18. A 17:30. Nosotros vamos a cerrar media hora antes por una cuestión de... Sí, de un margen, seguro. Hay procesos que lleva el sistema que tenemos nosotros que demora por ahí un tiempo. Entonces, si viene un cliente, tiene una pavada, a comprar un equipo, a cambiar una SIM para mantener el número o lo que sea, por ahí demora 10, 15 minutos. Entonces, el cliente entra, lo agendás, le preguntás qué necesita y demás, y lo asesorás correctamente, por ahí se toma esa media hora. Y nosotros a las 6 tiene que estar el local cerrado sin nadie adentro, si no nos multan. Perfecto, perfecto. Entonces, el horario siempre se toma media hora antes. Y hablar de que tenés que sanitizar todo antes de irte, para el otro día arrancar de cero. Pero bueno, ya lo venimos haciendo desde abril, marzo del año pasado, así que... Perfecto. Ya lo tenemos más o menos afilado. Por eso nació este micro también, Pablito. Seguro. Fue cuando inició cuando iniciaron las medidas duras el año pasado, ahí inició la idea de este micro, la verdad que ha sido muy importante. Y ahora se viene, ¿sabés lo que nos han preguntado, Checho? El tema de los gigas, pero no de las líneas telefónicas, sino también de las compañías que te brindan para que vos puedas tener wifi. ¿Esto afecta en el celular después? No entendí la pregunta. Viste que vos tenés un celular. La giga que te consume el wifi casero, para decirlo de una manera, fijo. Ajá. Porque viste que hay eso mucha... primero, el wifi casero no hay, que yo conozca, por lo menos no hay ninguno que tenga un límite de gigas consumidos. Ahí está. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, de acá, videocable, que sé que por lo menos tengo yo en mi casa... no tiene una restricción de que vos decís, bueno, puedes usar 100 gigas y después se te corta o te anda más lento. Hasta donde yo sé, no existen esos planes, por lo menos acá en Concordia, ¿no? Obviamente. Vos sabés que en otros lados sí, con alguna compañía particular, tenés un límite de consumo. Checho, pero, y en ese sentido, ¿se tienen que desconectar los datos del teléfono para usar Wi-Fi? ¿Qué se recomienda? Y porque la pregunta fue puntual esto, ¿no? Desconectan los datos y la empresa era Movistar y habían dicho que andaba bien, porque la verdad que el que nos preguntó es un amigo del programa y dijo que andaba bien, pero desconectaba los datos y yo le dije innecesario porque tenés los gigas. Y se me pone más lento con el Wi-Fi, me dice. ¿Que hay algo de eso, Checho, para explicarle? No, primero, vamos por parte, como siempre decimos, cada cosa que vos tenés conectada del teléfono, primero que te consume batería, que no tiene nada que ver con los gigas, ¿no? Ahí está. Pero si vos llegás a tu casa y conectás el Wi-Fi, el equipo, en su momento había que programarlo para que te funcione primero por Wi-Fi, y si el Wi-Fi no funciona, te agarra los datos. El 4G de la compañía que vos utilices, siempre que tengas 4G. Uh-huh. Ahora bien, hoy ya es automático eso en todos los celulares nuevos. Perfecto. Entonces vos llegas a tu casa, por ejemplo, o a tu trabajo, donde sea, y llegás y lo primero que te agarra es el Wi-Fi. Entonces a partir de ese momento, el celular deja de traficar los gigas de tu plan para traficar por el Wi-Fi. Perfecto, de tu perfecto. Con lo cual no te consumiría. Uh-huh. Si la gente quiere sacarle los datos para cuando sale a la calle no le consuma, porque tenés un tema de que muchas aplicaciones siguen funcionando a pesar de que uno crea que no las tiene abiertas. Por ejemplo, Facebook, TikTok, ese Kwai que hablábamos el otro día, te uh-huh. come los gigas, ojo con ese. YouTube y demás, todas las actualizaciones que te aparecen y notificaciones, todo eso te consume gigas. Uh-huh, uh-huh. No gigas, megas en realidad, porque no es tanto el consumo, pero bueno, pero sí te va a ir consumiendo. Perfecto. ¿Sí? De todas maneras, en el caso de este que es cliente nuestro, por ejemplo, que es lo que más utiliza el WhatsApp, en nuestros planes el WhatsApp es libre, o sea, vos te puedes quedar sin gigas y puedes seguir usando WhatsApp sin ningún problema y nunca se te va a cortar. Uh-huh. O sea que, sí. Ante todo, recomendamos no corte los datos. No es necesario, Pablito. Después hay gente que viene al local a preguntar, dice que le están hackeando el teléfono porque le aparecen notificaciones y un montón de cosas. Nosotros tratamos de explicarle que las líneas son únicas, que no se pueden duplicar y un montón de cosas más, pero bueno, nada. ¿Y cómo hago para bloquear este número? No lo bloqueas y bueno, después lo bloqueo, te dicen. Y vienen a los dos días y dicen, che, me sigue llamando este, pero no lo bloqueaste. Ah, no, al final no lo bloqueaste. Bueno, entonces, viste, medio complicado a veces, pero siempre con la mejor onda y la mejor predisposición y tratando de explicarle al cliente que es lo mejor para ellos y que no gasten de más, sobre todo los gigas que hoy es lo más, los planes se manejan por la cantidad de gigas que tiene para disposición del cliente. No va por llamada, no por minutos. No, seguro. Checho, te pregunto, ¿cómo está el tema, que también nos preguntaron, el tema de llamadas y cuestiones al exterior, afuera de la Argentina? ¿Por qué te pregunto esto? Porque hubo un cliente que también es de Movistar que dijo que le conviene hacer videollamadas que llamadas. Y yo dije, ¿por qué? No, porque parece al instante y la llamada me complica. Si no, tengo que hacer llamada telefónica y me gasta el doble. ¿Cómo es eso? ¿Qué le podemos recomendar a la gente? Primero, si llama por videollamada, obviamente que se le va a enlentecer, así llame a 4 cuadras de la casa. Ahí está. Pues es una cuestión de conectividad y la cantidad de gigas que transmite, digamos, porque vos transmitís imagen, sonido, un montón de cosas cuando haces una videollamada. En cambio, una llamada por WhatsApp al principio se entrecortaban todas las llamadas por WhatsApp. Hoy la verdad es que fluye muy bien. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si vas a llamar al exterior, yo lo recomiendo para que no gaste, que llame por WhatsApp. Perfecto, ahí está, que anda mejor. Ahora, puede pasar que el cliente o la persona, el cliente, yo uno tiene que estar customizado, está con el tema de los clientes, pero la persona a la que llaman no tenga un smartphone que tenga WhatsApp, entonces tiene que llamar. Para eso, como siempre les digo, la aplicación Mi Movistar, buscan un pack de llamadas internacionales. Sí. Y le va a salir mucho más barato que si llaman directamente y consumen, digamos, el crédito que puedan llegar a tener el plan. Genial. Ya sea prepago o pospago, prepago es con tarjeta, pospago que tiene un abono mensual, ya sea de las cualquier manera, en la aplicación va a tener la mejor opción para gastar menos, digamos. ¿Se entiende? Sí, altamente recomendable. Va a depender de a quién llame. llame y demás. Volvemos a ver, Pablito, como siempre te digo, que se vaya hasta el local y vea el caso particular. Hay muchos casos y todos los casos son todos diferentes. Perfecto, Checho, pero aparte altamente recomendable hoy tener la aplicación, eso es, hoy es fundamental. Hoy más que nunca, Pablito, seguro. Más con el tema del confinamiento, vos podés hacer un montón de trámites con la aplicación. Seguro, seguro. Hay gente que viene al local y te dice, che, quiero que me imprimas la factura. Y hoy entras en la aplicación y ves el detalle de llamada, la factura, cuánto tenés que pagar, cuándo vence, dónde lo podés pagar, cómo lo podés pagar. Uh-huh. Te dice todo, esa parte es muy muy amigable, como decíamos, te acordás, uno de los primeros programas del año pasado, que la aplicación Miances, uh-huh. Hablábamos de que era muy amigable la aplicación también, sí, esta sí, también sí. Se fue mejorando y se fue haciendo amigable, sobre todo para la gente mayor, por ahí que es la que más reacia a usar ese tipo de sistema. Uh-huh. Y viene al local y te dice, ay, no me imprimí la factura, nosotros se la imprimimos, obviamente, pero le recomendamos la aplicación, sobre todo para que gaste menos y tenga que movilizarse menos para saldar la cuenta. Uh-huh, seguro, seguro. Más que nada por eso. Uh-huh. Checho, y en ese caso está bueno hablar del tema de esto del confinamiento y mucha utilización de la telefonía celular, pero también mucha gente recurre a bajar muchas aplicaciones, justamente porque está en su casa. Ahí, ¿qué recomendamos? Yo sé que vos ya lo dijiste, pero me gustaría que lo reitere, esto de controlar la cantidad que bajás, ir viendo el almacenamiento de tu teléfono. Nos preguntaban, ¿se pueden pasar las aplicaciones a las memorias que se sacan del teléfono? ¿Cómo es eso, Checho? Yo lo que le recomiendo es que bajen lo justo y necesario, uh-huh. Porque todo va a depender también del equipo que tengas, Pablito. Si vos tenés un equipo que tiene 128 GB de almacenamiento, y qué sé yo, y 4 GB de RAM, bajá lo que quieras, que uh-huh. No te va a pasar nada. Seguro, ahí está. Es porque tenés un equipo tope de gama. Ahora, si vos tenés un equipo de 16 GB de memoria, con 1 GB de RAM, el RAM es la velocidad, digamos, de que tiene el cerebro del equipo para moverse. Te lo estoy diciendo lo más rosa posible. Sí, queda claro. Entonces, si vos tenés un equipo de eso, no podés bajar 20, 30 aplicaciones porque te queda más cómodo. Bajá las justas y necesarias y en lo posible, mismo ahora salió el TikTok Lite, bajate las aplicaciones Lite, claro, de las aplicaciones. Eso recomendaste, sí, está, o sea, bueno. El Facebook Lite, que se escribe Lite, por ejemplo, el TikTok Lite, que es básicamente es lo mismo y tiene 3 o 4 cosas que no vas a poder utilizar o no vas a poder hacer, pero la aplicación básicamente es la misma que la completa. Uh-huh. Pero bueno, te ocupa mucho menos espacio en el teléfono y te lo va a hacer que no se enlentezca tanto. Uh-huh. Con respecto a lo que me decías de la memoria extraíble, la memory card, uh-huh. Hay aplicaciones que te deja que pase los datos a la memoria y hay aplicaciones que no. Por ejemplo, el WhatsApp, todos los archivos que te llegan no van a las memorias, lo debes pasar vos manualmente. Uh-huh. Ahí está, Por ejemplo, que es el WhatsApp, es lo que más te datos, más memoria te consume por la cantidad de archivos que te llegan de los grupos, seguro, y demás. Seguro. O sea, solo de imágenes y demás, ya te consume un montón, ni hablar si te empiezan a mandar videos. Después le puedes poner al WhatsApp dentro de ajustes que no te baje los archivos adjuntos hasta que vos no se lo pidas. Uh-huh. De esa manera por lo menos te evitas de que te llene el teléfono hasta que vos quieras llenarlo, digamos. Uh-huh, uh-huh. ¿Entiendes? Igual, volvemos a lo mismo, Pablito. Local, Entre Ríos 665. Genial. Fernanda, Florencia, Luciana, Toto, cualquiera de los cuatro, de primera, y te van a explicar cómo hacer todo esto. Perfecto. En ese sentido, ahí te pregunto ya también para cuando vos vacías los grupos, ¿esto es bueno para el teléfono? Que vos tenés grupos que te mandan videos, fotos, y vos directamente vacías el grupo. ¿Eso tiene un impacto en el teléfono? Sí, obviamente. Perfecto, ahí obviamente, está. Porque hasta los archivos de vos te ocupan lugar. Ahí no está. Mucho, obviamente. No te va a ocupar lo mismo un archivo de vos que un video o que una foto. Uh-huh. Pero te ocupa lugar también. Uh-huh, uh-huh. El tema es cuando te digan, no, yo te dije hace dos días tal cosa y vos no tengas manera de probarlo, pero bueno, eso es otro tema. Yo no borro nada, Pablito, pero bueno, hay gente que borra todo lo... Tengo un amigo, Fernandito, gran amigo, que borra todo y a las tres horas está pidiendo, che, ¿me manda alguno el feature, ponele? No, porque no, seguro, todo. Seguro. Checho, bueno, mirá, mirá, ese toque de borrar las cosas, pero bueno. Mirá, acá llega justo un mensaje, dice que miró Boca ayer por Facebook, por el celular. ¿Qué impacto tiene esto en el celular? No, no, el celular no le va a pasar nada porque eso es algo virtual, digamos, no tiene un almacenamiento. Ahí está. ¿Se entiende? Bueno, no es que vos bajaste el video y después lo mirás. O sea, vos lo estás mirando en vivo, lo que sí te consume, si no tenés un wifi hogareño, te va a consumir los gigas que tengas del plan. Ah, perfecto, perfecto. Si lo miraste por, supongo que Facebook, que es el que tiene el convenio con la Conmebol para pasar la Libertadores. Sí, Facebook dice, Facebook, acá dice el mensaje. Sí, sí, sí, sí, sí, por Facebook lo ves en vivo los partidos de la Libertadores, lo podés ver tranquilamente, porque Checho, tiene el convenio con la Conmebol. Y si esto te lo lleva a los portales de... Yo te lo estoy hablando un poco en torno a estas medidas que se tomaron. Si vos querés ver estos portales de películas y todo por celular, bueno, Seba es consumidor de película por celular, no sé cómo hace porque si pone subtítulos no sé cómo lo lee. Bueno, yo porque soy más chicato, pero bueno, Seba es un joven. Ahí qué impacto. Es un muchacho de otra generación, seguro, Pablito, no, no, seguro, no de nuestra generación. Seguro. Checho, ¿y ahí qué recomendaciones? Para poner, te tiro un nombre. Obviamente Movistar Play, que pongan que es gratis con... Está sin cargo con el cualquier abono nuestro, tenemos Movistar Play. Ahí dentro tenés un montón de cosas para mirar. Perfecto, ahí y está. Y después tenemos un convenio con Amazon. Movistar tiene un convenio con Amazon, que es Prime Video, que vos lo que haces, lo que te damos hoy, la oferta es 3 meses gratis y te venís a nosotros, te vendís una alta nueva o una portabilidad, tenés 3 meses gratis para probarlo. Perfecto. Y en Amazon tenés todo, básicamente. Y es gratuito 3 meses. Podés ver si lo querés seguir pagando o no. Perfecto. Y eso lo definís vos. En el celular, la explicación es lo mismo que dijiste recién con el partido de fútbol. En el celular, no. Las aplicaciones de tanto esas como, por ejemplo, Netflix y demás, te consumen datos. Ahí está, ahí está. Ojo con eso. Perfecto, perfecto. Porque eso sí te consume datos, pero... Y depende también en la... como se llama, la calidad que lo mires. Ahí está. Eso si vos lo mirás en una calidad superior, te va a consumir una cierta cantidad de datos. Si vos lo cambias en una calidad inferior, te consume menos datos. Perfecto. Después tenés un dispositivo que se llama Chromecast, que no sé si lo tendrá Seba, pero lo que hace el Chromecast te repite, digamos, lo que vos estás viendo en el celular en un TV, en un LCD o en un Smart que no tenga la conectividad, te lo replica. Mirá. Y lo ves impecable. Perfecto, mirá qué bueno. Esto de bajar las calidades, ¿esto son opciones que te la da el celular, Checho? Te la da la misma aplicación. La aplicación, perfecto, ahí en está. La misma aplicación vos le pones, le elegís obviamente el tipo de audio que querés, si querés en el audio original, en castellano, lo que quieras. Los subtítulos y después te da una opción de calidad de imagen. Dentro de la calidad de imagen es, obviamente, a menor calidad, menor consumo de gigas. En mayor calidad de imagen, mayor consumo de gigas. Eso es lo mismo pasa con YouTube, por ejemplo. En YouTube vos podés verlo en 144K o en 1080 y pico, que es el tope de HD. Y obviamente te va a consumir distinta cantidad de gigas. Ahí está, ¿eh? Checho, ¿y hoy cómo estamos ahí en el local con tema equipo, con tema promociones? Bueno, esto yo siempre lo venís diciendo, pero yo siempre te lo pregunto porque siempre preguntan. Es lo que más preguntan. ¿Sí? Seguro, seguro. Y equipos tenemos, imagínate, desde... Creo que quedaba un usado, por lo menos hasta ayer, que yo me fui... estuve en el local ayer y quedaba un usado solo. Los usados son todos seleccionados, sí, todos contienen garantía. De primera. Y había un Moto E7, creo que estaba a 7.000 pesos. ¿Verdad? Así que imagínate, pero hasta ayer estaba, no sé si sigue estando, pero bueno. Y después ya te arrancan en 10.000 pesos, que es el Alcatel A1, y tenés de todos los colores, Pablito. De ahí para arriba... 23 un Moto E7 nuevo, 27 un E7 Plus, yo, una 11 de, ¿cómo se llama? De Samsung 28 hasta una 72-74. Bravo, tenemos 12 cuotas sin interés, con tarjetas seleccionadas, y si no, 6 cuotas con cualquier tarjeta. Perfecto, ahí está, y bueno, y después la portabilidad sigue, que se vayan hasta el local, que ahí le van a brindar todos los detalles para, porque también llegan preguntas con respecto a esto, por lo que vos mandás de promociones, y esto, mucha gente está captando esto y está preguntando por el tema de pasarse de empresa, pero manteniendo el número. Increíblemente nosotros recomendamos, pero todos piden, bueno, que se vayan al local, Checho, esto es así. Portabilidad tenemos para los clientes que son, que vienen de Claro, tenemos un 50% de descuento y aparte le duplicamos la cantidad de gigas del plan que elija por un año. Bravo. O sea, tenemos, por ejemplo, un plan, el más barato de acá de la zona, porque no promo para el promo norte, que tiene 2 gigas y sale, te queda en 440 pesos, 3 atados de cigarrillos, dirías vos. Seguro. 440 pesos y va a tener 4 gigas por un año, no 2. Mirá vos. Para navegar. A eso sumale el pase a gigas, que es exclusivo nuestro, o sea, vos le podés pasar gigas a quien quieras ahora, porque antes era entre líneas del mismo DNI. Uh-huh. Hoy le pasás gigas al que vos quieras. O sea, vos agarrás, che, Pablito, me quedé sin giga, dale, te paso, Checho, aunque sea de tu línea, que está tu nombre, a mi línea está mi nombre, mientras sean los dos Movistar. Mirá vos. Te pasás un giga, 2 gigas y demás, lo que vos quieras. O los guardás para el mes siguiente. Sí, eso está buenísimo que lo contaste el otro día. Eso está bueno. Podés hacer las dos cosas. Uh-huh. Entonces, y encima te premian, porque vos pasás los gigas y te regalan el doble de giga que pasaste. Mirá vos. La primera vez que los pasas. Bueno, gente, ahí tienen, Checho, brillante como siempre. Para pasar toda esta modalidad, digamos, de confinamiento, bueno, hay que meterle promo y ayudar a la gente como se pueda. Seguro, seguro, ¿no? Y mientras más servicio y más, como ustedes siempre marcan, el tema de lo humanitario y de la atención humana, hoy juegan roles muy importantes y está bueno que así sea, Checho. Así que, y sé que ustedes lo hacen. Hay que dar una mano siempre, Pablito, es así. Ahí está, Checho, brillante como siempre, te mando un fuerte abrazo. Déjame mandar un saludo a los muchachos del Pucho Loco de allá de Buenos Aires, que el otro día fue crónica a escracharlo que iban a empezar a jugar el partido y lo supo. Ah, me contaste, sí, ¿no? Igual. Y salieron en todos lados, pero bueno, no importa. Un saludo grande que están escuchando, aparte, porque me dijeron, pasame el link de la radio, así. Así te escuchamos. Bueno, así que le mandamos un saludo a los muchachos del Pucho Loco, que están ahora sin jugar, pero bueno. ¿Todos de equipos de Avellaneda son o hay variado ahí, Checho? Te lo tiro un porcentaje medio rápido. 60% de Independiente, un 20% de Racing, un 20% de Boca y uno de River. Uno es el Twingo. El único hincha de River que hay, así que Pablito está ahí que está mal. Bueno, pero tenés que sumarte al Pucho Loco para que haya dos de River. Igual el de River seguramente va al arco, juega de 9, juega ahí, viste, como es River. No, goleador de Racing, ¿sabes lo que es el Twingo? Ahí te pinta la cara en el área, tipo Romario. Ahí es, mirá. Que no perdona. No, un crack el Twingo. Bueno, pero no, viste que al ser de River, si necesitan un arquero, el tipo valiente y se va al arco, ¿no? Como es. No es el caso del tipo valiente, pero bueno, no importa. No vamos a andar en eso, No vamos a andar en detalles en este caso. Che, bueno, saludos a todos los muchachos. Saludos a los muchachos de Alumni, como siempre. Ahí está, ¿no? Saludos a todos los muchachos.